Y bueno, tomamos la decisión de estar junto a los profesores y profesoras de educación diferencial. Nos parecía bien importante poder relevar el rol que ellos y ellas tienen en el aula, tanto en los programas de integración en las escuelas regulares como también en las escuelas especiales, en el caso de San Antonio, en la Escuela Divino Maestro. Porque no, nos parece bien importante que esta particularidad dentro del sistema escolar y dentro del sistema educativo en Chile también pueda tener un lugar y pueda ser prioritario. Por eso decidimos que pudiese venir Eduardo González, quien es el encargado dentro del Colegio de Profesores de Chile, dentro del Magisterio del Departamento de Educación Especial, y quien pudo poner al día también a las profesoras respecto de cuáles son los temas que hoy día se están discutiendo en el área. Durante diciembre va a ocurrir un encuentro, por lo tanto, también se les extendió esa invitación y nuestra mayor pretensión es sobre todo que la organización acá en San Antonio pueda fortalecerse y por lo tanto servir también como articuladores de esa posibilidad.